soplando viento y es triste todo. Mi casa no es la misma, me encuentro solo. Dejaste un vacío aquí en mi vida que no ha ocupado nadie todavía. Está soplando viento y estoy sin suerte. Mi vida ya no es vida, todo es la muerte. Espero que tú vuelvas y no hay respuesta. Si quieres regresar, está la puerta abierta. ¿Por qué me haces sufrir, cariño mío, si te entregué mi amor y estoy vacío? El viento sopla y yo me siento triste al ver que te marchaste y no volviste. ¿Por qué me haces sufrir? Sopla y yo me siento triste al ver que te marchaste y no volviste. ¿Por qué me haces sufrir, cariño mío, si te entregué mi amor y estoy vacío? El viento sopla y yo me siento triste al ver que te marchaste y no volviste. ¿Por qué me haces sufrir? Sopla y yo me siento triste al ver que te marchaste.